Los papeles dicen que Pichuco nació hace 99 años, el 11 de julio de 1914. O sea, hubo un tiempo en el que el gordo no existía. O sea que durante muchos años, Floreal Ruiz no cantó Naranjo en Flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. ¿Y quién hablaba del barrio? Mi barrio era así, así, así. Es decir, qué sé yo si era así. O sea, que no se escuchaba María en los boliches, en los clubes. ¿Acaso te llamarás solamente María? ¿Y Sur? Paredón y después Sur. ¿Dónde estaba ese tango? ¿Cómo era el tango antes de Sur? ¿Qué se bailaba en las milongas? ¿Quién le cantaba antes de Troilo a la luz del almacén y a las calles y a las lunas suburbanas? Nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó. Y si no estaba Troilo, ¿qué se decía de aquella Juana la rubia que tanto amé? Como encendida que ayer viendo linda y fatal. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. ¿Qué hacían con sus letras Mansi, Cátulo, Cadícamo? Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar. Después sí, después hubo Responso, hubo Danzarín, Garúa, y hubo cantores como Fiorentino, Floreal Ruiz o Roberto Rufino, que con él se hicieron más grandes que nunca. Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. A ver qué decía Emilio Balcarce. Yo siempre lo miré con admiración, siempre fui un hombre muy amable, muy respetuoso, bien porteño en todas sus cosas. El gordo bueno. El gordo bueno. ¿Y Horacio Ferrer? Era un hombre de una sabiduría, de un don de gente, de una elegancia, de un refinamiento. Después sí. Para siempre hubo y habrá el polaco Goyeneche con Troilo, Rivero con Troilo, los más grandes con Troilo. Y Tito Reyes, el cantor que más tiempo estuvo con el bandoneón mayor de Buenos Aires. Debutamos en la cárcel de Devoto. Desde ese momento el único cantor que quedó en la orquesta de Aníbal Troilo fue yo. Después sí, Buenos Aires y sus barrios, para siempre. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. El 11 de julio se celebra el Día Nacional del Bandoneón. Por algo será.